Llega el momento de salir para la calle. Ahí está nuestra querida corresponsal Sol Pérez, que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sol? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, las mosquiteras y los mosquiteros. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bien. Día ahí medio nubladito, más o menos. ¿Está que sí, que no? No, por este lado ya salió el sol y está fuerte. Muy bien. Usted trae la voz de la calle. Así es, Gaby. Bueno, hemos estado en la calle. No sé qué querés que escuchemos o que hablemos. Bien, vamos a comentar, si te parece, lo que sucedía ayer, que estuviste en la legislatura, que escuchamos el solo de este foro de concejales, las voces de la vicegobernadora Laura Montero, pero nos quedó la promesa de escuchar las otras voces. Así que, si te parece, escuchamos al resto de los concejales. Bueno, Gaby, así es, como vos decís, ayer, en el día de ayer, en la legislatura de la provincia de Mendoza, estuvo el debate en el recinto dentro del marco de la reforma de la Constitución provincial, y algunos de los concejales que decían esto. Agradecerle, señora presidenta, por esta iniciativa. La verdad que a los concejales que venimos del interior, todo este tipo de actividades creo que hacen no solo fortalecer el federalismo, sino también la capacidad de poder aportar ideas a este lugar tan, tan noble que es la Casa de las Leyes. Permítame también agradecerle al director de Relaciones Institucionales de la Legislatura, Sebastián Pelletán, no solo que es un coterráneo de mi departamento, sino que un excelente hombre, y que la verdad que ha logrado que venga, que trabajemos. La verdad que se lo quería poner en manifestarlo. Bueno, el tema que vengo a presentar tiene dos títulos, vamos a ver cuál cae mejor. La eliminación de un concejal y la creación de un viceintendente. Esta es la idea que vengo a poner en manifestación. Digo, la idea es la creación del viceintendente con la eliminación de un concejal, porque sin duda que en los tiempos de la política, si se nos ocurriera crear un cargo más, creo que la ciudadanía se pondría bastante inquieta. Pero sí, logrando que un concejal desaparezca, no estamos eliminando la representación, como recién hacían referencia, sino que estamos equiparando los cuerpos que siempre son de 10, de 12, de 14, depende de la cantidad de habitantes que tenga ese municipio, y pasamos a resolver bastantes problemas que desde mi óptica existen. La primera, resolvemos la ausencia del intendente. El artículo 97 de la ley 79 establece que se autorizan 4 días sin previo aviso del Consejo, ni más de 10 días sin permiso concedido previamente. Esto hace que muchas veces las comunas queden con una cefalía, porque estos 4 días no sabemos quién gobierna. Muchas veces nosotros hemos tenido un caso en Tunuyán, cuando el actual intendente se fue a Brasil a ver el Mundial y no avisó. Esto está acá el concejal Barceló, no me deja mentir. No avisó. Y tuvimos que hacer denuncias, llamar a migraciones. Bueno, esos días nosotros no sabemos quién gobernó nuestro departamento. Y justamente esto sucede, esto fue un hecho anecdótico quizás, pero quizás ante una emergencia, una catástrofe, o la firma de alguna autorización de recursos. Muchas veces los presidentes del Consejo, de los Consejos Liberantes, no lo digo por todo porque está también Bea Martínez, muchos no están consustanciados con la gestión del intendente ni están al día con todos los temas, porque la verdad que muchas veces los intendentes toman una visión bastante fuerte al nivel latinoamericano del presidencialismo que tenemos, y no dejan a los consejos deliberantes, ni siquiera a sus propias autoridades cercanas, como son los presidentes de los consejos deliberantes, saber el normal desarrollo de las gestiones, de las propias gestiones del Poder Ejecutivo. Mira, y lo escuchábamos al concejal Juan Pablo González de Tunuyán, de la UCR, y también tenemos la voz de una concejal de Las Heras. ¿Es así, Sol? Sí, exactamente, Gaby. Tenemos la voz de una de las concejalas de del departamento de Las Heras. Y bueno, si querés la escuchamos. Dale. No existimos en nuestro texto formal. Justamente estamos hablando de un Estado que hoy en día garantiza cada uno de nuestros municipios en los cuales nos desenvolvemos, tiene un área de diversidad, tiene un área para la mujer. Nuestro gobierno provincial hoy en día cuenta con una dirección de género y diversidad. A nivel nacional contamos con el Consejo Nacional de las Mujeres, que de manera histórica, desde el año pasado, cuenta con una partida presupuestaria propia. No es una temática menor, todo esto hace justamente a un plan mayor, a un plan integral para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia hacia las mujeres. Se está tratando de frenar el avance de una violencia que termina precisamente con la muerte de muchas mujeres. Entonces creo que empezar por el lenguaje, que es la parte más simple, quizás es un gran paso para colaborar y para ser parte de esta lucha. También porque necesitamos una reforma que sea concienzuda, que no sea justamente, como bien decía nuestra vicegobernadora, una reforma que haga ruido solamente en lo electoral, sino una reforma que pretenda instalar valores culturales en nuestra sociedad. Por tanto, debemos contemplar estos principios de igualdad, de no discriminación y de no exclusión. Verdaderamente me parece importante recalcarlo, me parece que es una lucha de todos y de todas, que justamente el objetivo no es más que la igualdad entre hombres y mujeres, no es más que la equidad, no es más que la paridad. En palabras de Florentina Gómez Miranda, quisiera cerrar esta exposición con esto. Justamente cuando una mujer entra en la política, cambia esa mujer. Pero cuando muchas mujeres entran en la política, la que cambia es la política. Bien, y ahí la escuchábamos entonces a Paula Celaya, concejal de Las Heras. Esto era un poco el foro que se estuvo llevando a cabo Sol ayer, y de allí luego se